Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una semana más a Malditos Veganos, ese podcast en el que ya sabéis que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Hoy no estoy solo, hoy me acompaña mi queridísimo compañerísimo Sekiam. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ratatata! Perdón, es un Pokémon. ¿Tú sabías que Ratata es un Pokémon, Miriam? ¿Tú qué crees? Que no. Pues eso. Vale. ¿Y tú, Miriam, cómo estás, compañerísima? Ay, muy bien. Encantada de estar aquí de nuevo con mis compañeros. Estoy muy feliz de estar aquí. Hoy nos hemos sincronizado mucho como para hacer el saludo ahí los dos. ¿Verdad? Lo hemos hecho ahí de un lado. Sí. Y sí. Las temáticas están siendo muy boxeo de repente últimamente, ¿no? ¿Será el capítulo anterior igual era como web? ¿Qué está pasando, no? Yo quiero boxear, tengo ganas de boxear. ¿Pero acaso no querrás boxear porque llevas una sudadera? ¿Qué pone en tu sudadera? Pone boxeo popular en Usera, guantes manchados. Es un proyecto muy chulo de mi distrito. Ajá. Y además el chándal mola mucho porque el pantalón pone lucha por tu barrio, ¿no? Boxeo, lucha, bla, bla, bla. Qué chulo, ¿eh? Sí, qué chulo, sí. Qué chulo. Es guay como encontrar... Oye, siempre hay proyectos súper chulos en las asociaciones de vecinos. Ir a vuestras asociaciones de vecinos. Rebuscad un poquito, un poquito. No vayáis siempre a la tienda de todo el mundo. Que también le da un aire como de interés, ¿no? Y apoyas un proyecto distinto. Y estas cosas molan. Tengo yo, vosotros sabéis, esto es cero sostenible, que yo tengo un cajón entero lleno de camisetas con mensajes y de ONGs y cosas así. Es un por cajón apoyar entero. Ya, claro. He dejado de, y os lo dije, ¿no? Que he dejado de apoyar camisetas. En plan, ya no compro camisetas nunca, ni tote bags, esto es un problema también. Compro calcetines. De hecho... ¿Qué? ¿Tenemos calcetines? Cuidado los que están escuchando. ¡Anda! Bueno, se ha visto un poquito, ¿eh? Ahora. Miriam está enseñando las patas en directo para los patrones. Vengan ahora a ver el vídeo rápidamente. ¡Contenido! Son calcetines, estos son de abeja, pero los tengo de un montón de animales y son de santuarios de animales, así que pues así les muy apoyo. Bien. Oye, pues hablando de santuarios y hablando también de este podcast, hay que decir que, bueno, siempre lo decimos... que apoyamos también a santuarios, pero en esta ocasión hay que decir que sí, hemos hecho la donación del mes a Santuario Frente de Liberación Animal. La verdad que, bueno, ya sabéis que intentamos colaborar con santuarios diferentes, siempre intentamos coger a santuarios que en ese momento lo están necesitando. Están necesitando, pero es que en verdad hay que decir que es que todos los santuarios lo están necesitando. Sí. Yeah. Y yo, precisamente, ha sido a raíz de un reel que vi de santuario, que pues contaba el chico de allí que además hablando con compañeras, compañeros de santuarios, que están todos prácticamente en la misma situación. Un poco también a raíz, yo entiendo, como de lo que comentabas en el episodio que presentabas tú, Miriam, ¿no? Un poco como de que parece como que se ha a veces desmovilizado un poco todo. Igual ya hay gente que ya no va a ayudar a los santuarios, entonces no nos olvidemos de los santuarios, por favor. Es muy importante la labor que hacen. Y pues desde aquí pues nosotros también queremos colaborar con... Y decir que esto es gracias a los patrones, en parte. Claro, claro, obviamente. Esas donaciones salen de la gente que nos apoya con los patrones ahí a tope. Uh-huh. Así que muchas gracias. Si hace falta para donar, enseñamos las patas. Claro, bueno, Miriam ya lo he hecho. Claro, es que yo iba a decir gratis, pero con calcetines. Esto sale de, obviamente, de los patrones y de Begú. ¡Ahí está! De las marcas que nos apoyan, todo lo que nos apoye, una parte nosotros la dirigimos también hacia santuarios para que veáis que este podcast apoya, oye, no solo el veganismo a nivel teórico charlando, sino, oye, a los animales de manera directa. Claro, que es muy importante. Y bueno, hablando de Begú, bueno, hemos acabado ya con la píldora de hoy de Begú. Vamos a acabar el ciclo de la D3. De la D3. Ojo. Vamos a dar ya la última píldora de D3 y bueno. Oye, ¿cuántas pastillas te puedes tomar de D3? Qué buena pregunta, Miriam, porque precisamente vamos a hablar de cantidades en la píldora de hoy. No lo sabía, ¿eh? Real que esto no estaba guionizado, ¿eh? No tienen ni idea de las píldoras. No he hecho ni una sola píldora, lo siento, Begún, pero es que no me siento... Bueno, he hecho alguna. Sí, si has contado cositas también de la de tres. He hecho alguna. Bueno. Es que no me siento yo capacitada de contar esta información científica. No pasa nada, porque luego tienes aquí, pues me tienes a mí para darte un apoyo, ¿no? Si alguna vez, pues... Pero bueno... Ya en el capítulo anterior hablamos un poquito de que, bueno, de que la gente que no es ni vegana ni vegetariana, ¿no? Pues come alimentos que, pues, que tienen ya vitamina D, como podía ser los, bueno, peces, huevos, por ejemplo, peces, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, la mayoría de suplementos también del mercado, ajá, provienen de aceite de pescado o de hígado, anda, de bacalao. Claro, es que esto es un tema. Claro, esto es un tema. Que tú dices, ah, bueno, pues me pillo de tres porque, claro, estoy siendo vegano. Vale, te pillas cualquiera, ¿no? Y entonces. Y de repente luego dices, ah, espérate, que es que realmente esto viene o... del mismo pescado que no me estoy comiendo. Esto pasa con el omega 3 también, que viene a veces de pescado. Claro, claro, a veces también hemos hablado de lo de las cápsulas. Claro. Que hay cápsulas que no son veganas, vegan sí, claro, pero hay cápsulas que no son veganas. O sea, es que el veganismo, o sea, el especismo está en todas partes, atacan todas partes. Entonces, bueno, vegún lo que sí que ofrece es que, bueno, esta alternativa que tenemos de vegún es 100% vegetal, porque se obtiene de líquenes y, bueno, como hemos dicho, las cápsulas también son vegetales. Así que es muy importante esto porque, pues bueno, pues ya lo podemos obtener de manera vegetal. Hemos dicho que es la vitamina D3 que se absorbe mejor. Y hay una cosa de la vitamina D que no sé si sabéis. En comparación con la vitamina... Seguro que no. En comparación con las vitaminas B. Ajá. La vitamina D, ¿sí?, es liposoluble, mientras que la vitamina B es hidrosoluble. ¿Y qué significa? Lipo es grasa y hidro es agua. Claro. Es decir, que para que se absorba mejor la vitamina D, ajá, es mejor ingerirla comiendo. Comiendo algo graso. ¿Has visto? Claro, no, claro. Al final sí que controlo yo de esto. Claro. ¿Eh? Y entonces, bueno, hay diversos formatos que tiene la vitamina D de Begún. Uh-huh. Y hay uno que es... Creo que lo tenemos incluso, puede ser por aquí. Bueno, ahora no estoy seguro. En alguna de las cajitas. En alguna ser de las cajitas. Sí, que tenemos un, bueno, de que fondo. Tiene una pipeta que está regulada y tú puedes, pues bueno, echarte la cantidad dependiendo de, pues, de tu edad y demás. Y, claro, tiene una base de aceite de oliva, que es obviamente como la vitamina D es liposoluble, pues va a ayudar a la absorción. Y entonces ya te lo ponen, bueno, todo en un, claro, solo pack. Claro, claro. O sea, listo, esta, por ejemplo, estas no tienen la base, pero las que sí que están reguladas, que es para... Ahí te pondrán las instrucciones, pues bueno, pues depende de la... De, pues, porque, por ejemplo, la que tiene el formato de Family, que es la que tiene la base de aceite de oliva, es la que tiene la pipeta, entonces pues un niño pues igual tiene que tomar 2 gotas, lo digo a ojo, ¿vale? Porque lo pondrá ahí en las instrucciones. Y un adulto igual tiene que tomar 5, pues, dependiendo de eso, de la cantidad. Aparte tenemos esta, que sería la dosis de mantenimiento, la de 1000, que está la vitamina D3, y tenemos la de 2500, bueno, se llaman UI, que son unidades internacionales. Es como si fuera, es un formato, es como si fuera gramos o algo así, pues se llama también unidades internacionales. Y luego está la D3 Plus, que seguramente la habéis visto también en la web, que esa es de 2500, que esa es ya cuando tú tienes una deficiencia. Claro, es, o sea, para, como que, para recuperarlo. No estás en los estándares, sino que tienes que ganar. No tienes, ¿no? Esa, como cuando tú vas a ganar músculo al gimnasio, claro, claro, pues con vitaminas. Tienes que recuperar, qué fuerte. Muy bien, sabes, muy interesante. Sergio, qué bien habla Sergio de esto, ¿eh? Oye, ¿y tenemos algún descuentito para nuestra gente? ¡Qué bien que me lo preguntas! Porque solamente por escuchar este podcast y ir a Begún e introducir Malditos Veganos 15, tienes un magnífico 15% de descuento en toda la tienda. Lo de hacer la de la teletienda me encanta, ¿eh? Me encanta. Tenemos que con música. Tan, tan, tan, tan, tan, y ahora, tan, si llamas tan, ya, podrás llevarte de regalo un líquen para que lo cuides en tu casa. Muy bien. Así es que... mentira, lo del líquen no, a ver si van a decir ahora. Oye, pues, oye, ¿dónde está mi líquen? Claro, claro, claro. Oye, qué bien habla Sergio de estas cosas, ¿eh? Claro, como se me gusta. Qué bien. ¿Y qué sabes de ello? Sí, no. Miriam y yo pues podemos enseñar las patas. Y ya está. Pero ya tú está, mientras vas contando los datitos, qué guay, qué guay. Pues qué guay. Bueno, eso, Malditos Veganos 15. Muchas gracias, Begún. Muchas gracias, patrones, por apoyarnos. Un y besote. Sin más dilatación. Vamos a pasar. ¿Dilatación? Sí, claro. ¿No lo habías escuchado nunca? No. Claro. Vale, no, vale. ¿Dilatación? Sin, claro, más dilación. Sin más dilatación. Vale, vale, vale. Muy bien. Vale. Claro. Bueno, pues nada. Sin más dilatación, vamos a pasar ya a... programa. Doble de tambores. El programa favorito de todas las personas que nos escuchan. Esta frase... ¿Es vegana o no? Edición número, ¿qué? ¿14? No sé, yo creo que es la 5 o la 6. Llevamos muchos, llevamos, ¿eh? 5 o 6 por lo menos. Total. ¿Eh? Pero bueno, siempre... Qué fuerte, qué ganas. Sí, tiene muchas ganas de esto. Bueno, bueno, bueno. Me voy a poner ya seria. ¿Sí? Yo he traído, he venido ya uniformado poniendo aquí sobrevive, porque se van a pelear esta Miriam en la esquina. Bueno, es que esto es que de repente te iba a decir, parece en la parece esquina, real, en la silla amarilla, boxeo. Miriam. Y en la silla verde, con gorra amarilla y un total de... ¿Te imaginas? De los kilos y por ahí. De dos victorias frente dos victorias. Claro, no sabemos cuánto es el total. Claro, de... Es que yo no me acuerdo quién ganó la última vez. Bueno, hacemos una cosa. El que gane este se lo lleva ala, todo. ¡Hala! ¡Hala, hasta ala. Luego! No. Miriam, Miriam. ¿Hay no. trato o no hay trato? Venga. Todo o nada. Hay el trato. Que gane este se lo lleva todo. Firmamos las manos. Firmamos las manos, atención. Para los que lo estáis claro. escuchando... Hemos hecho trato. Tratado. Hemos hecho trato con sí. bueno, no tenemos okay. claro de quién ganó la otra vez. ¿O os fiáis de mi recuerdo? Yo recuerdo haber ganado. ¿Tú haber ganado? Yo recuerdo en Veganagal perder. No sé si hemos hecho una después. Vale. Pues sí, yo creo que no. Esa es la última. Vale, pues si esa es la última, ajá. ya sabéis que aquí, digamos que la ventaja que damos al ganador del anterior... Oh, no. ¡Ah, claro, no es verdad! ¡Que hay una ventaja! ¡La ventaja! No Miriam, ¿nos apostamos una cena vegana? Miriam. ¡Que paga malditos veganos! Wow, ¿nos apostamos una cena y el que gane tiene que invitar al otro? No, al revés, el que pierda tiene que invitar al otro. ¡Para venga. Darle más emoción vale. a esto! Venga. ¡Ay, firma! Bueno, bueno, qué calentada, ay, qué barbaridad, ¿eh? Bueno, ahora recuerda, ya me he picado, ¿eh? Ya me he picado, recuerda, me voy a poner la gorra. Mi abuela dice mucho... Si hubiera sido un hombre, lo hubiera dejado todo apostando. Un poco eso, yo no puedo entrar en el bingo, no me ¡Bow! Puedes meter estas cosas porque... Se puso serio esto, lo, ¿eh? Lo doy todo. Ok, ok, no te, hay no una capucha. Cena... ¿Dónde cenamos? Ya, no tenemos que... Me parece te la fatal. Dejo yo si quieres. No te preocupes. El rival toma la suya. ¿Dónde tía? Cenamos? Una cena en plan que digas, buf. Un chus, un frutas prohibidas, venga, sí, sí. un... Es tú italiano. No, Sergio, lo siento mucho, pero tú tienes que oye, pagártelo. ¿Y por qué el que pierde no puede invitar a los dos? ¡Hala! No, vamos a hacer una cosa. ¡Hala! Vamos a hacer una cosa. Tampoco nos pase. Aquí. Que Sergio nos invite a los dos, pase lo que pase. Ah, claro, qué bien, ¿no? Sí, eso claro. sí. No, venga, vale, vale. Yo qué sé, hacemos venga, mitad va. Y mitad. Joder, nos comprometemos, estrés, sí o sí, gane quien gane, a la otra mitad invitamos a Sergio, que se le ha currado mucho. Venga. Uf, vale, okay. Vamos a contar un poco la mecánica. Para quien no conozca. Para quien no conozca. Claro. Entonces, yo voy a decir frases que a veces, muchas veces utilizamos en nuestro día a día, desconocedores de si son, bueno, especistas o veganas, ¿no? Que hay muchas risotas detrás de esto, pero claro, esto claro, es pero... didáctico de cojones. Hombre, ¿eh? Claro, claro, se aprende claro. increíble con esto. Aquí. De hecho... Bueno, es nuestra sección legendaria, sí. esta. Sí, sí, sí, sí. No, habíamos tardado en traerla porque había que traer contenido de calidad. Y que cada vez hay menos frases, claro. Joder, que me hacer de todo. Pero, claro, como ha pasado mucho tiempo, pues claro, he ido han apuntando más. Así que... La mecánica es que, como siempre alguien tiene que empezar, uh-huh. el ganador de la anterior edición, en este caso Sekiam, va a escuchar la primera frase y ¿vale? antes siquiera de responder tendrá que decidir si se queda esa frase o si se la pasa se la Miriam. A Miriam. Olo. Exactamente. Vale. Entonces, yo ahora voy a pasar... He apostado demasiado antes de... La primera frase. Sí, claro, si él está... Conocerlo todo. ¡Ay, Miriam! Si él está... Pues esto siempre ha sido así, ¿eh? Sí, es verdad, pero siempre se me olvida. Claro, pero no pasa nada. Entonces, si Sekiam dice, ¡buah, esta es sencillísima! Me la quedo. Si no, se la lanza Miriam. Y si no, dice, ¡uf! Vale. Tengo a lo mejor Miriam dudas. Sabe más de lo que yo pienso, o claro. sabe sobre ese tema, yo no, y se la regalo. Pero eso ya va a decidir el orden en el que las vale. voy a leer. Vale, ok. Vale, pues la frase que tendrás que decir... Si es vegana o no, vale, vale. La frase, ser el chivo expiatorio. Hostia, hostia, vaya nivel para empezar, ¿no? ¿Es vegana Olo. O no? Miriam, ¿tú qué opinas sobre ello? ¿Quieres que te la lance? ¿O no te ves con energías? Vamos cara a estudiar de cara de póker. No, tía. Vale, venga, chivo expiatorio. Pero primero, ¿te la quedas o no? Es que luego, claro, el rebote... Dios, Miriam. No, aquí no hay rebote, ¿sabes? Ah, aquí, no, claro, aquí es. Aquí no hay rebote. Aquí simplemente es, si aciertas, aciertas, ganas punto. Si fallas, pues es una pregunta que no has acertado. Vale, vale, vale. Venga, se la voy a dar a Miriam. Pasas voy totalmente. A intentar que la siguiente sea más fácil. Se la voy a ¿vale? dar a Miriam. Miriam. Ser el chivo expiatorio. No tiene ni idea. Se ha tirado el pisto. No tiene ni idea. ¿Es una frase vegana o no? Puedes razonar la respuesta, todo lo que quieras. Yo tengo una idea mínima. ¿Vale? O sea, puedo no estar en la razón, pero chivo puede ser, ¿no? Se puede referir a cabra, ¿no? O a algún tipo de animal. Y chivo expiatorio es un concepto sociológico. de hecho, ¿vale? O sea, que hace referencia a cuando tú apuntas hacia alguien que es culpable de algo, pero en verdad no lo es, lo haces para distraer de otras cosas. Joder, sí. Entonces, que sabía, quiero pensar que no es vegana y que se está usando un animal para distraer a alguien. Oy, o sea, que tu respuesta final es que la frase ser el chivo expiatorio no es vegana. No es vegana. Uf, creo que has acertado, tía. Pues muy Miriam, bien razonado, ¿eh? He de decirte que esta frase no es vegana. ¡No! Es que soy una máquina, tío, por favor. Está muy bien razonado. No, no puedo creer. Precisamente. Es que no quería que me vieras en la cara que me la sabía. ¿Cómo era jugada al poker? Pues me la has colado completo. Yo digo, no tiene ni idea, no tiene ni idea. Y sí que lo sabía. ¿Cómo ha jugado contigo? Jugó el arma de soy socióloga, ¿eh? Me cago en la precisamente leche. Es, como muy bien ha definido Miriam, usamos para designar a alguien que carga con todas las culpas de algo. Y los chivos son las cabras pequeñas, aquellas que están en la franja de la vida en la que no son lactante, pero todavía no procrean. Y este tipo de cabras eran las elegidas para el sacrificio ritual en las comunidades judías desde tiempos ancestrales, casi contemporáneos al Antiguo Testamento. Me encanta este plano donde vemos la cara de Sekiam ahí frustrado. Oye, gracias Sekiam por regalarme este primer punto. Creo que Sekiam tenía ganas de regalar, invitarnos a cenar. Oye, bueno, no todos como empiezas como acaba, no vamos a adelantarnos. Pero, bueno, quizás has cogido esa frase que tenías tus dudas. Pero a lo mejor ahora la siguiente me la sé. Pero la siguiente es genial para ti. ¿Estás preparado? Venga, va, va, va. Venga. No, el mental. No pasa nada, no te vengas abajo, Miguelillo. La vamos frase, para allá. Además, tiene como varias acepciones, la que te voy a dar a ti. ¿Vale? Todas son válidas en este ¿vale? sentido. Sería, pues, como dejar a un mono con una ametralladora, o un mono con dos pistolas, o un mono con una escopeta. Esa frase de decir, esto es como un mono con una ametralladora, ¿es vegana o no? Vale, a ver. Un mono con una... A ver, o sea, vuelve a repetírmelas, por favor. Digamos que sería... Son varias excepciones. O deja... Esto es como dejarle un mono con tal. Una ametralladora. Esto es como un mono con dos pistolas. Vale. Vale, a ver. Uf, yo quiero pensar... Quiero pensar que... Mira, me voy a tirar hasta el pisto. No Venga. Soy sociólogo ni nada de eso. Sin ser yo nada de eso, diré que no solamente es una frase... no vegana, vale, sino que además es una frase racista, vale, porque viene de el momento en el cual muchas personas negras han tenido que luchar en guerras y se les ha comparado con monos. Esto es un inventing que flipas, ¿no? Esto es un inventing de la hostia, pero quiero pensar ¿Vale? que puede ser que vaya un poco por ahí. No va a ser. Según lo estoy diciendo, digo, bueno, a ver, es que es verdad que puede ser un poco eso, en plan ¿Tú rollo. Tú puedes cambiar de opinión hasta que... No, va con eso, va con eso. En plan, un mono con una escopeta, un mono con tal. Entonces, creo que igual que, ¿cómo se llama el futbolista este? Que también el pobrecillo mío lo pasa fatal porque cada dos por tres le dicen, mono, no sé qué, que eso es una barbaridad. Bueno, no sé si será Mbappé no es Mbappé. No me acuerdo. Es, bueno, un jugador de la selección española, si no me equivoco. Vale. Creo que eso, que ya ves tú a día de hoy que eso no esté superado, es un tema. En el punto en el cual se hablaba de este tipo de frases, estaba aún más instaurado ese racismo en la sociedad y viene justamente de eso y de comparar a las personas negras con monos, haciendo de menos tanto a las personas negras como a los monos. Yo no sé si esto es un pistón lo que me he tirado aquí. Bueno, pero lo pero que a mí me importa es la respuesta a la frase. Claro. No va a tener nada que ver. La respuesta a la claro. Es una frase no vegana. Tú dices que la frase no es vegana. Correcto. Pues, Sekiam, he de decir que la expresión mono con ametralladora pistolas sí es vegana. ¡No! ¡No! Porque no, ¿por qué? No tiene nada que ver con lo que has dicho, obviamente. Bueno, y es que además es como muy reciente. De hecho, esta frase se está empleando mucho también en tema de política y demás. Y bueno, el significado es un argot popular como una metáfora multiusos que sirve para explicar las innumerables complicaciones que podría provocar un sujeto con pocas luces armado con un material de alto riesgo. Esto es un poco como lo del elefante en la cacharrería. Es un imaginario, es una metáfora. No hay ningún mono allí, que haya tenga pistolas. ¿Hemos hecho el del elefante en la cacharrería? Yo diría que sí, en algún momento lo hemos dicho. Pues la imagen de un simio enfurecido apretando el gatillo de un Kalashnikov en medio de una multitud horrorizada por la lluvia de balas es un resumen caricaturesco de lo que puede pasar cuando alguien le da a otro un instrumento o una responsabilidad que excede ampliamente a sus capacidades intelectuales. Vaya pedazo de invent. Sí, mi cabeza ha dicho, pero no tiene como un poco de sentido. En plan, lo del racismo te lo ha sacado de repente. Tiene como un poco de sentido. En plan, es bastante reciente esta expresión, como unos 10 años. Así, ¿eh? O sea que no. Bueno, a ver, que lo de racismo en los campos de fútbol también es un tema. No, sí, sí, eso, pero no, ¿sí?, tiene nada que ver con, no, el mono con dos pistolas. Bueno, pero así se habla de otros temas, claro, también aquí, sí, en el podcast. Muy interesante. Bueno, de momento va ganando Miriam 1-0. Miriam tiene toda la cara de felicidad. Ahora falla Miriam, me acierto yo y empatamos. Bueno, ¿vale? Esperen. Y además, esta seguro que le va a encantar a Miriam. No, sí, hombre. Encima dale una que le guste. Es porque que estoy aburrida como una ostra. Porque es precisamente... Es estoy aburrida como una ostra. Ah, vale, pues yo voy a decir... A ver, vamos a dar contexto. Es que yo a veces pienso en frases y digo, ¿será me ganas o no? Entonces se las paso a Sergio. Yo nunca las busco. Nunca las busco porque es su trabajo y además es que si las busco no tiene gracia. Claro que no hay podcast luego, ¿sí no? Claro. Entonces yo se la mandé recientemente. Entonces, he de decir que me encantó tanto la etimología de la frase que he dicho, la tengo que meter en este podcast. Joder, ahora me rayas, tío. Claro. Wow, claro, cuidado. Hay varias acepciones, okay, para esta frase. No te confíes, Miriam. Con su origen. Así que, Miriam, ¿me aburro como una ostra? ¿Es una frase vegana o no? Vale, yo voy a decir que es una frase vegana. Porque me aburro como una ostra es que hay una ostra que está en su hábitat, en su ecosistema, que nadie le está haciendo nada, pero es que tampoco hace nada, la pobre, ¿no? Entonces, me aburro porque estoy aquí parado sin hacer nada como una ostra. No tiene nada de malo. ¿Esa es tu última? Sí. ¿100%? Sí. ¿No vas a cambiarla por nada del mundo? No. Vale. Acertado. Pues, acertado. Me aburro como una ostra. Sí, es una frase vegana. ¡Ah! Y voy a decir que es una frase vegana... Prácticamente en sus tres acepciones, ¡ala!, porque hay tres, ¡ala!, significados para me aburro como una ostra. Bebe agüita. El origen de este término, como muy bien has dicho, también hace como referencia a la ostra, que es un animal que ve la vida pasarnos, está anclado ahí en está la roca chill, y demás. Chill, está de chill. Cojones. Pero en la Atenas del siglo V antes de nuestra era, se instauró, la ley del ostracismo. Un destierro por mala conducta, durante 10 años a la persona condenada se le entregaba un ostracón, palabra griega para el concepto concha por la forma del objeto. ¡Oibo! ¡Qué guapo esto! ¡Qué chulo! ¿Verdad? Que estaba hecho a partir de barro o cerámica. Y luego aquí viene, o sea, un poquito... Era vegano. Había una pequeña acepción que he tenido que buscar y... No he encontrado más, pero también dice que ponía cáscaras de huevo o precisamente conchas de ostra, pero yo no lo he encontrado. Todos los ostracón que he ido viendo eran todos de cerámica. Entonces he dicho, vale. Ay, oye, muy buen research. Ostras, ¿te imaginas que entregaban una ostra? La hubiera cagado increíble. O sea, es que literalmente... Ostras, ¿no? Diría ostras. Digo, por favor, que encontré una ostra, pero no, son como vasijas, estas típicas griegas, como de, digamos, para que nos entendamos, como de la película de Hércules y demás. Sí. Con las letras, como que es lo que le daban y durante 10 años no podían volver. No. Entonces, esta condena implicaba la privación de relaciones personales y profesionales. Es decir, una vida similar a las ostras. ¡Guau! Wow, ¡qué interesante! Increíble. Pero qué eso no chulo. Es todo. Ah, ¿qué hay más? Tengo otra acepción más de me aburro como una ostra. Durante el reinado del delfín de Francia, Luis... El número 15. Luis. El verano de... Luis decimoquinto. Decimoquinto. Uh-huh. Son el verano de 1741. Se ve que era un verano muy caluroso. Ajá. Y tal y como recogían las crónicas de la época. Entonces, pues bueno, no había muchas cosas que hacer, ¿no? Con tanto calor, pues estaban todos en el palacio. Estaban aburridos y todo tirados. Entonces, pues a este rey no se le ocurrió otra cosa que decir que disfrazó a toda la gente que tenía en la corte. Sí, de verdad, literal. Pondré los enlaces de las noticias y todo. De cosas vinculadas con el mar. Entonces a las bailarinas las disfrazó de gambas, a la Guardia Real de peces espada. Y entonces había una muchachita que era la que guardaba las joyas de su mujer. Eat the Rich, ¿eh? Era una, y la disfrazó de ostra. Era una niña, como, bueno, en algunas acepciones que he encontrado era como una niña de 4 años, bueno, era como una mujer, y la disfrazó de ostra porque era la que guardaba las joyas. Claro. Pues dado que el único oficio que tenía esta niña era el de preservar las joyas de la mujer de Luis XV, pues bueno, solo trabajaba un corto periodo del día, pero el resto del día tenía que estar disfrazada de ostra. Esto, de verdad, creo que es real. Aseguro que alguien dice, suena es de los invents que se inventa Sekiam. Bueno, pero me ha parecido maravilloso y he dicho, lo tengo que traer. Pero se aburría como una ostra literal. Entonces, o sea, claro, entonces, claro, cuando la gente la veía, decían, hostia, pff, mira, está aburrida como una ostra. Claro. Odio a los ricos, tío. Total, y the rich. Bueno, pues, wow, esta última. Guapísimo el research, ¿eh? Yo no he encontrado disfraces de la guardia de pez espada ni las bailarinas gambas, pero oye, ¿y lo bonito que sería? Ya. Me encantaría pasar por ese palacio un rato, la peña sudando la gota gorda, en plan, Dios mío, mi muro de calor, y la otra ahí de ostra. Sí, sí, mucha historia, pero 2-0. Tía, tranquilita. 2-0. Tranquilita, porque vamos a por el 2-1 ahora, de todas formas. Ahora va a recuperar. ¿Cuántas quedan? Quedan poquitas, pero tranquila, bueno, Miriam, poquitas. Tranquila, si ahora te voy pero a lo más importante, claro, es saber si tener mala pata es una frase vegana o no. Mala pata. Ay. Vale, mala pata claramente es una frase. ¿Sabes lo que? Bueno, el significado. Sí, en plan, qué mala pata. Qué putada. Vale. Por hablar mal y rápido, perdón. Sí. En plan, ay, la lié. Vale. Lo tengo. Es una frase vegana. Vale. Porque se refiere no a mala pata de un pato o hembra que también podría ser, claro, ¿vale? Sino que, bueno, o la pata de algún animal, ¿vale? Bueno, de un animal sí, el animal humano, vale, que pues es lo típico, como que pisas mal, como que, ay, ¿sabes? ¿Vale? Me he resbalado, la he liado, mala pata porque me ha fallado la pierna, me falló el aductor y me caí. Miriam está muy atenta viéndote. Es que me ha parecido muy interesante. Es de las pocas explicaciones que das. Creo que es racista porque hace una clara referencia a Vinicius cuando falló el penalti. No, es vegana. Por favor. Pues he de decir que la frase tener mala pata No es me lo puedo vegana. Creer, ¡esto es increíble! Pero tenía todo el sentido. Tío, no es vegana, mundo. Claramente. Sí, hombre, anda, que no estaba estabas completamente en mi barco. Pero porque me ha sorprendido un montón, lo seguro que... Y tenía sentido las cosas que estabas diciendo. Solo que yo estaba pensando, no, esto es un animal que no es funcional para las tareas, ya, ¿sabes? Ya, si ya. No lo, es, tiene mala pata o... Bueno. Yo estaba pensando más en eso. Ya. Vamos con la explicación. El origen de esta expresión se produce, bueno, no habéis acertado ninguno. Pero estabas mirando un montón. De hecho, yo hubiera pensado, si lo tuviera que defender así, pensaría en la mala pata de una mesa. Ah, también, claro. Claro, yo de un estaba mueble. Pensando, qué buena idea, va a tirar de la pata de la mesa. Ya ves. O sea, estaba como, lo que estás diciendo tiene todo sentido, pero yo diría otra cosa. Bueno, pues no habéis acertado nadie el origen, porque el origen de esta expresión se produce porque muchas personas piensan que la pata de un animal o un conejo o una liebre normalmente produce buena suerte. Oh, tomar por culo. Pero si claro, el efecto tío. De esta pata de animal no es de buena suerte, hablamos de tener mala pata. Como mala suerte. Ay, del llavero de la cola no de es literal. Conejo, no sé qué. Wow, nunca lo había pensado, ¿eh? Yo tampoco. Muy buena, me encanta. Hostia, esta es de las que yo explico luego por ahí. Sí. Y le digo, ¿sabes qué mala pata? ¿Sabías que gracias a esto una vez me invitaron a cenar? Oye, 3-0, ¿hay posibilidades de que han de remontar? No, 3-0 no, 2-0. Ah, es verdad. No, sé que no puede remontar. ¡No! Bueno, a ver, sí. Depende. ¿Sí? ¿Podemos agarrar un poco? Sí, la última 5 puntos. ¡Hala! No. La última 5 puntos, ¿aceptas? No, ni de coña. La última 3 puntos. ¿Ves? El empate. La última va 3 puntos. Que no. Vale, el empate. Que las cosas que hemos acordado se han acordado al inicio de esta pero sesión. Pero la tuya también vale 3 puntos. Tú podrías que ponerte... me da igual. Vale, no quiere. Vamos a buscar el empate. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a buscar el empate. Venga, vamos para allá. Miriam, la expresión donde menos se piensa salta la liebre es vegana. ¿O no? Tú no le tocan todas las fáciles a Miriam. Ni de tío. Coña. No es vegana. Seguro que tiene mazo que ver con la caza. Con la caza de liebres. 100%. Y con donde menos se piensa, salta la liebre para cazarla. O sea, ¿por qué si no? O sea, es que para mí, o sea, podría ser que la liebre salta por todos los lados libremente. Pero ¿de dónde hemos sacado nosotros como humanidad, como sociedad, esa frase? Para mí, de la caza. tiene no más sentido. Sí, ¿tú también estás de acuerdo? Sí, no es vegana. No es vegana. A no ser que a mí me deje responder otra cosa y entonces el punto se lo lleva no. al cacerte. No, no es vegana. No es vegana. O sea, os veo súper convencidos. Bueno, es que... Salta la liebre. Vale, no, no, está bien, ¿eh? Si quieres yo sigo para adelante. Bueno, a ver, o sea, que es que igual la liebre salta en su claro, hábitat natural, pero... Una liebre saltarina. Quiero pensar que... ¿Y si viene de la liebre Bugs esta Bunny. Del cuento? El cuento este de la liebre que va saltando y van pasando las... Sí, las... pero la expresión de cuando menos te lo esperas, ya, salta... Donde menos te lo esperas, o sea, donde menos te lo esperas, sí, tú, no. como ser humano, ¿dónde te lo esperas cazando claro. liebres? Sí, no es vegana, no es vegana. Bueno, pues tengo que decir que la expresión donde menos se piensa salta la liebre no es vegana porque efectivamente tiene que ver con la caza. Oye, yo pensaba que esto se iba a costar un poco más, ¿eh? No, está... Hombre, sé que le está costando. Se ha subido muy rápido todo a tu barco. Todo ha sido porque te he cedido la primera. Si no, todas las que te han tocado a ti me habrían tocado a mí. Es verdad. Y las habría sabido. Pero todo un error de cálculo, macho. Pues bueno, el significado... Jamás debí ceder esa primera pregunta. Mi cara de póker, tío, funcionó. La cara de póker ganó la partida. Los acontecimientos menos esperados pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que debemos estar preparados para las ocasiones que deben surgir. Y cazar. Y bueno, efectivamente este refrán tiene origen en el mundo rural, con el tema de la caza, bueno, que desde siempre ha constituido una actividad común, lamentablemente. Ay. Así que bueno, por el honor... Poco se habla de lo inteligente que soy. He de decir, por favor, ponme mi cámara. Oye, es que no me lo decís vosotros, pues lo ¿sabes qué pasa? Es que Miriam no sabe ganar. No, pero eso ya lo sabe. No sabe ganar. O sea, pero no pasa nada, la queremos igual. No, yo no lo sé ganar, pero ¿sabéis por qué? Es que yo soy del Atleti. ¿Sabes? Yo sé perder. Es que duro. Yo sé perder. Hemos hablado muchísimo de fútbol en este capítulo. Sí, de repente, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Pero es verdad. Yo estoy igual, no lo he dicho nunca. Yo soy más del Atleti, yo sé perder. Pero ganar... ¿Y si a un mono le pusieron una navaja un día? ¿Cómo? Yo sigo pensando en los monos. Bueno, Sekian, deja de pensar en los monos. Porque... Venga, va, por el punto. Esta vale. Sí, hombre, que no te 5 puntos. ¡Hala! No. 3 puntos. No, no, no. Sekian, no. La expresión quedarse pajarito es vegana o no. No. No, no es vegana. Tengo la explicación. Vale, vale. Parece que me lo sé, pero es que, bueno, después del background que llevo, ah, sí, la pues verdad sí que parece no... que te lo sabes. Sí, sí. Pero en mi cabeza es espectacular y tiene todo el sentido del mundo. Venga. Vale. Los pájaros que tienen por las abuelas, bueno, las abuelas, o hay gente, por desgracia, que sigue teniendo un montón de pajaritos en jaulas, no sé qué tal, a mí me recuerda como mucho al pueblo. Muchas veces yo creo que hay gente que deja la jaula fuera de la ventana Ajá. o fuera de tal, cuando amanece después de que ha sido de noche un frío de la hostia, no sé qué, el pájaro aparece muerto en la jaula, se queda pajarito, porque... La palmó el pajarillo. ¡Hala! ¡Qué historia más triste! Ya. He de decir que el significado lo has bordado, ¿eh? O sea, el significado. ¡Ah! ¡Es eso! No, espérate. ¡Es eso! Escucha, escucha. El significado de la expresión, quiero decir. Que es lo de. Claro, quedarse pajarito, de que te quedas tieso, de que estira la frío. Pata. Has dicho que no es vegana, ¿no? De frío. Entonces, yo he dicho que no es vegana. Entonces, el significado has acertado y tú dices que. Es por los pajarillos que la palmó porque no es vegana. Claro. Pues he de decirte, Sekian, que la expresión quedarte pajarito. ¡Sí es vegana! Ana, ¡madre venga. Mía, vaya! Culo, ¡madre tío. Mía! Pero ni una. Y además... O sea, A ver, he de decir que yo he pensado, pero el pajarito puede estar fuera en general, aun pasando frío, aunque no esté en una jaula. Voy a la explicación, que además también es muy futbolera la explicación. ¿Ah, sí? Pajarito en Soria, el que está aterido o pasmado por el frío, de ahí que el campo del Numancia sea conocido como el estadio de los pajaritos. Añado que estar o quedarse pajarito en el sentido de helarse o tiritar es una expresión común fuera de Soria. La verdad es que los pájaros suelen resistir muy bien el frío, pero su naturaleza frágil y su aspecto endeble hacen que los asociemos a esta sensación de sentir frío. Pero que no pasa nada, que los pájaros no se quedan en la jaula y se mueren. Claramente no ha sido mi episodio este. No ha sido mi competición. La verdad que de las todas que hemos jugado Sekian, no, mira, no me voy ni a regodear. No es justo, no soy tan mala ganadora. No me voy a regodear. Claro, ¿pero qué habría pasado si hubiese sido al revés? Ah, bueno. Oye, yo he estado dando buenas razones a lo suyo. No, muy bien, muy bien, muy bien. Miriam ha jugado claramente Gracias. Mejor que yo. Nos vamos a cenar a un restaurante, ¿no? Hemos dicho que era... Sí, claro. O Chus o... Que invitaba a Sergio, ¿no? Ah, sí, claro, ¿no? Ahora qué majo, Sergio, la verdad, qué bien. Qué bien, qué bien. Qué bien, estoy muy contenta. Qué bien, chulo, ¿eh? Qué contenta. Oye, qué buenas frases y qué buena investigación te has hecho, loco, de todas las frases, ¿eh? Bueno, y tengo, se me han quedado como, como seis o más en el tintero. No, claro, claro, para otro así episodio. Así que va a dar para otro episodio. Sigue habiendo frases, sí, ¿eh? Sí. Qué cantidad de he ido a buscar también algunas. Buah, un poquito... viva el chivo expiatorio. Es que tengo hasta un reel hablando de eso. Es que te la he regalado. Es que no, sí, es que se usa en el racismo, por ejemplo. Cuando hay una crisis, tu chivo expiatorio es los pobres, los inmigrantes... Bueno, lo que está haciendo la otra derecha. Y yo pensando, claro. Miriam no tiene ni idea, no sé qué. Yo estaba así. Que no se me note que me la sé. Yo se la voy a ceder a Miriam, la verdad, que no tengo ni idea. Ella tampoco, jaja. ¿Tú qué habrías dicho de chivo expiatorio? Yo, pues fíjate que no lo sé. No lo sabes, no te lo has planteado. Habría dicho algo de monos con escopetas, Vinicius Junior. Y pajaritos. Y pajaritos. Pues muy bien. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Que muchas gracias, Begú. Muchas gracias, patrones, por apoyarnos. ¡Código! ¡Código Malditos Veganos 15! Que espero que os haya gustado mucho este episodio, que hayáis aprendido, que también está bien eso de aprender. No, no, muy didáctico, mientras ¿eh? Os divertís. Risotas, pero súper didáctico. Que tenéis todas las notas del programa, por si queréis buscar también de dónde vienen estas frases, en malditosveganos.com/170, porque bueno, son un montón de capítulos. Y bueno, la y semana... Oye, has jugado. Muy bien jugado, tía. Muy bien jugado. Muy chulo, ¿eh? Así me buen, gusta. Buen torneo este. Con deportividad, que se vea que aprendo. Cuando terminemos el capítulo nos vamos a hablar. Que no. Bueno, eso, nada más que la semana que viene no va a haber otro, pero habrá otro capítulo chulísimo igualmente. No, seguiremos estando ya enfadados. Ya habremos cenado, que eso también es importante. Sí. Y también vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Yo con un poco de dinero esta vez. Un poquito besitos, menos de dinero. Adiós. Inviten a cenar vosotros. Gracias, por favor. Un beso. Chao. Qué guay.